estamos con Daniela Bugatás, que está justamente camino hacia la Plaza 2 de Mayo. Buenos días, congresista Bugatás. ¿Cómo estás, César? Mucho gusto estar contigo el día de hoy. A pesar de todas las intimidaciones y confusiones que ha pretendido sembrar el Ministerio Interior, parece que la marcha va y usted se suma. Sí, el Partido Nacionalista se suma, estamos en camino, a pesar de que debo informarte, César, que la ciudad está completamente enrejada. No hay un solo automóvil circulando por el ramero de Pizarro, con lo cual ya nos hace suponer que la marcha no va a poder continuar, porque el proyecto original es el meeting en la Plaza 2 de Mayo, y de ahí una marcha hacia la Plaza San Martín y una comisión a la Plaza de Armas para entrevistarse con el presidente García. Pero por lo que vemos, las medidas de seguridad extremas que han tomado han cerrado todo el ramero de Pizarro. Va a ser imposible que la marcha pueda ser una marcha realmente, ¿no? Entonces, claro, como no va a haber concentración y va a haber filas dispersas, ya veo las imágenes de hoy en la tele y las fotos de mañana en algunos periódicos diciendo la CGTP volvió a fracasar, el Perú está contento, nadie quiere protestar. Sí, bueno, sabemos cuál es la mecánica, ¿no? El día de ayer se le brindaron todas las facilidades a la marcha de los apristas y el día de hoy ponen todas las dificultades a la marcha del pueblo. Ahora, por las informaciones que tengo, en la Plaza 2 de Mayo está un lleno completo, o sea, el mitin va a ser un éxito. Sabemos que la prensa entrevista no va a resaltar ese hecho y veremos qué ocurre, porque estamos haciendo las gestiones con el Ministerio del Interior para que liberen la ciudad y que la marcha pueda de una forma pacífica llevarse adelante. Hasta el momento lo único que vemos es más policías, más camiones, portatropas que están llegando, y realmente la Lima es una ciudad sitiada en este momento. O sea, lo que quieren tolerar es el mitin inmóvil en la plaza, pero no la marcha. No la marcha. Definitivamente esa es la estrategia que ha trazado el Ministerio del Interior, y como te digo, acá parece una ciudad abandonada, solamente se ven policías y rejas por todos lados. Correcto. Muchísimas gracias, congresista Bugatás. Muchas gracias. Sí, pues, y después hablan de Hugo Chávez, ¿eh? Cuidado que esta gente se está empezando a parecer a quien dice que es su enemigo. Después hablan de Hugo Chávez. Esto que está pasando es grave, a pesar de que los periodistas en su mayor parte no le hagan caso. Es grave, porque está implicando una política represiva, discriminatoria, paranoica, y además, ancestralmente bufalesca, para decirlo de algún modo, ¿no? Los métodos del APRA desde muchísimos años atrás han sido muy violentos. Yo alguna vez pasé solamente por una universidad donde el APRA gobernaba, y yo vi las palizas que los apristas con el búfalo Pacheco en cabeza le daban a quienes consideraban comunistas o progresistas o simplemente desafectos. A mí no me van a contar el cuento de lo que es el APRA físicamente hablando. El otro día César Lévano hablaba justamente de las palizas que en el año 45 la bufalería prista le daba a quienes se oponían a la ley de imprenta que ellos habían propuesto en el Parlamento. Así que este tipo de prácticas puede haberse sofisticado, pero se mantiene el nivel de intolerancia de buena parte de los dirigentes apristas. Ayer me daba mucha risa cómo el señor Mulder pretendía negar en Radio Programas del Perú que Garrido Leca había renunciado, y pretendía quitarle toda importancia a la renuncia y sobre todo toda importancia a la reacción de don Jorge del Castillo, que fue una reacción virulenta simplemente, ¿no?